Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Bien, Diego, hubo reunión de dirigentes del Comité Provincia con intendentes, intendentas de la UCR. ¿Por qué se reunieron? A ver, contanos. Sí, el día viernes nos reunimos. Bueno, es la primera reunión que hace la nueva mesa del Comité Provincia con los intendentes. El por qué, bueno, es muy sencillo. Se trata de una propuesta de trabajo que tenemos de interactuar entre todos los actores del radicalismo y, por supuesto, la primera reunión, digamos, ampliada, se la merecía con los intendentes e intendentas. Diego, ha salido ahí un pedido reiterado de modificar la ley de municipalidades y la de coparticipación, que parece volver a ponerse en agenda esta cuestión. ¿Se puede explicar cuál podría ser un cambio en la ley de coparticipación? ¿Qué quiere el radicalismo en ese sentido? Sí, mira, lo que quiere el radicalismo, y creo que lo que también quiere el justicialismo, porque esto se viene hablando desde hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo en el último periodo que me tocó estar en el municipio de Pareda, ya se venía hablando. La realidad es que es una ley que, ya ha perdido un poco de actualidad. Aquellos parámetros que antes se tomaban en cuenta para justamente formar el índice, con el tiempo han ido cambiando, como todo ha cambiado muy rápido. Y bueno, entonces hoy creo que lo principal, en primer lugar, sería que ese índice que se va cambiando año a año debería ser más estable. Es muy difícil un municipio proyectar, un municipio me refiero a la gestión de 4 años, ¿no? Proyectar en un año en base a un índice y cuando estás en plena ejecución tenés otro índice que te puede modificar. Si es para bien, no te complica, pero a veces cuando hay una caída así complica en el funcionamiento del municipio. Así que creo que uno de los puntos es la estabilidad de ese índice por un periodo que sea más prolongado de un año. Y hay varios parámetros que siempre tenemos en cuenta. A ver, uno de los principales parámetros que incide directamente con el índice es el ingreso, ¿no es cierto? La mayor recaudación del municipio. Y todos sabemos municipios que, a ver, porque no tienen la posibilidad de alguna feria de hacienda, porque no tienen demasiado movimiento en cereales, los ingresos van a ser menores, pero no es culpa del municipio, es la región geográfica que le ha tocado. Claro, esa recaudación incluye, por ejemplo, aquellos municipios que tienen una estación de servicio, que también reporta ingresos importantes, salen ganando, digamos, en esa mirada. Para que se entienda, sí, el municipio que más recauda por su cuenta termina beneficiado también en el índice coparticipable en la actualidad. Sí, es como lo planteas. O sea, uno de los parámetros es justamente por los ingresos, por la recaudación del municipio. Vos tocaste un punto que es la estación de servicio, ¿no es cierto? Y la verdad que en eso no estamos en desacuerdo, porque hay localidades, vos sabés que la Pampa es muy amplia y hay muchas localidades muy pequeñas en las cuales un privado no va a invertir en la estación de servicio. Y no sería bueno también, que esos pobladores tengan la posibilidad de una estación de servicio, pero habría que sí analizar cuánto de ese ingreso califica, digamos, para la formación del índice, ¿me entendés lo que estoy planteando? Sí, sí, claro. No dejan sin el servicio, pero bueno, también hay que regular esos ingresos en el momento de formar el índice. Hay otro parámetro que es por lo devengado del valor inmobiliario de las tierras como de las patentes de los vehículos. Y ustedes saben que en aquellas zonas más prósperas de nuestra provincia o en las ciudades más grandes, el parque automotor de los particulares siempre es más nuevo y de una gama mayor de la que puede haber en un pueblo como Pareda o como en el oeste. No me gusta dar nombres en realidad, pero es una realidad. Diego, y ahora que se quejó un intendente peronista de la ciudad capital, como fue Luciano Nirápolis, que se quejó del índice, ¿crees que hay un plafón más grande como para avanzar en una modificación este año? Mira, yo siempre digo que hay que avanzar. Hay que avanzar y esto es una discusión muy, muy, como te decía, desde mucho tiempo, pero va a haber que ir trabajando. Yo no digo que ocurra en 6 meses o en un año, ojalá ocurriese, ¿no? Pero sí hay que tomar la iniciativa de avanzar. Avanzar en ponerse de acuerdo en un proyecto de ley que contemple, a ver, parte de lo que yo te estoy diciendo y muchísimo más. Pero es como te decía en un principio, no es un tema de los intendentes radicales, es un tema que atraviesa a todos los municipios. Entonces, por supuesto que la queja de un intendente como Dinápolis, de una ciudad importante, tan importante en la provincia, a veces beneficia el debate de estos, de lo que estamos hablando. Pero creo que hay que darlo. No merecen los pampeanos este debate del MISE con participación. Diego, te cambio un poco de tema, no tanto. El cronograma electoral provincial no está definido. Por supuesto que el Ejecutivo va a ser el que en ese sentido mande, como ha sido históricamente, pero desde la UCR, ¿tienen una posición respecto de cuál debe ser la fecha? Si hay que copiar lo que ocurrió hace 4 años con una elección primaria en febrero, ¿o no? No, la verdad que no tenemos ninguna posición. Y bueno, y esto va a quedar como vos planteaste, es una decisión que va a tomar el Ejecutivo y nosotros tendremos que adaptarnos a lo que se resuelva. Por supuesto no hay posición porque, bueno, si el Ejecutivo determina adelantarlas, tendremos que adelantarlas, me refiero a que ocurre como en la última vez, tendremos que adaptarnos a ese cronograma electoral. Bien, Diego, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, a ver, simplemente primero, como siempre, agradecerte el espacio que nos brindás y, bueno, después recalcar un poquito y resaltar la labor de los intendentes. Realmente, hoy en tiempos actuales, son muy difíciles y son los primeros en ponerle la cara a la realidad y estar con el vecino y la verdad que como partido, orgulloso de los intendentes que tenemos que están trabajando por cada uno de los pampeanos en sus localidades. Bien, gracias Diego, que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Chao, buen día.